10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Tierra, vivienda y salud. Grandes deudas de la democracia. La especulación inmobiliaria constituye la faceta urbana del actual modelo extractivo. Consideramos urgente el diseño de políticas públicas que conciban al suelo como un bien social, garantizando su disponibilidad y accesibilidad para las amplias mayorías. Exigimos políticas que aseguren precios máximos para los principales materiales de construcción. Programas de implementación y mejoramiento de viviendas. Obras de infraestructura destinadas a mejorar los barrios. Lo mismo sucede con el derecho humano a la salud, hoy en manos de las corporaciones médicas y farmacéuticas. Por ello, consideramos necesario construir una real estrategia de atención primaria sustentada en la prevención. Por la participación popular en el diseño, gestión, evaluación y control de las políticas públicas. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.